I'm Ringo and I play the drums. Well, I'm Paul and I play the bass. I'm George and I play a guitar. I'm John and I too play a guitar. Sometimes I play the fool. Esto es Magical Mystery Show. Un viaje mágico y misterioso a través de la música del cuarteto de Liverpool. Conducen Oscar Hernández y Alfred Hughes. Comenzamos. Bueno, pues buenas noches, bienvenidos a esto que lleva por título Magical Mystery Show, un viaje mágico y misterioso a través de la música del cuarteto de Liverpool. Bueno, pues hoy es sábado 23 de marzo del 2019 y bueno, después de una pequeña pausa de 2 semanas sin programa, pues estamos de vuelta y en un nuevo horario. Ahora será los sábados a las 7 de la noche. Y bueno, en esta ocasión mi amigo Oscar no puede acompañarnos, pero sin embargo por ahí nos dejó algunos audios grabados con comentarios sobre la música que escucharemos esta noche. Así que por lo tanto, pues de algún modo estará presente. Y pues queremos saludarles, agradecerles su preferencia, que sigan acompañándonos y recordarles que estamos transmitiendo en vivo a través de Radio Code, la web. Bueno, aprovecho para saludar a buen amigo David de ahí de Radio Code, la web. Y bueno, también un saludo extensivo a Oscar Hernández, esperando que nos pueda escuchar o nos escuche un poco más tarde. Y bueno, le recordamos nuestra página de Facebook, la cual es Magical Mystery Show, así tal cual. Y pues la primera canción de esta noche pues es una composición de George Harrison del LP. Bueno, esta originalmente salió como cara B del sencillo, la balada de Johnny Yoko, por allá de 1969. Y esta canción de la que les hablo lleva por título Old Brown Shoe, viejo zapato café. Bueno, sobre esa canción podemos decirles que fue compuesta durante las sesiones de grabación del LP Abbey Road, y bueno, se lanzó por allá del 30 de mayo de 1969 en el Reino Unido y el 4 de junio de 1969 también de ese año en los Estados Unidos. Y pues bueno, vamos a escuchar qué nos comentó o qué nos comenta Oscar sobre esta canción. Así que vamos a escucharlo, si les parece. Y bueno, después de escucharlo, vamos a escuchar esta canción, la cual les recuerdo que actualmente pueden encontrarla tanto en el álbum azul, la colección de éxitos de 1967 a 1970, y en el disco Past Masters volumen 2. Es el que tiene la portada negra. Pues vamos a escuchar a Oscar y después la canción y regresamos enseguida. Les recuerdo que esto es Magical Mystery Show. Brown shoes. Bueno, lo que estamos escuchando de fondo, esta es la canción de All Around Shoe, de a mediados del año del 69. Una canción realizada en los estudios de Abbey Road, previo al álbum Abbey Road. La que estamos escuchando de fondo es de la recopilación 1967-1970, el álbum Azul. Posteriormente, en 1988 sale una edición, el Past Masters, que es una recopilación de sencillos que también va acompañada con la balada de Johnny Yoko. Esperemos y disfruten la versión que escucharemos a continuación. Estamos de vuelta después de haber escuchado esto del cuarteto de Liverpool con George Harrison en la primera voz. ¿Qué les pareció? Espero que haya sido de su completo agrado. Y bueno, acá de fondo musical estamos escuchando las canciones que forman parte del LP of the Beatles Track, el cual son canciones de los Beatles pero interpretados por la orquesta de George Martin, a quien bueno estamos recordando porque hace cosa de un par de semanas se cumplió un aniversario más de su fallecimiento, el llamado Quinto Beatle. Y bueno, ahora vamos a escuchar algo del año de 1963, Esto lleva por título From Me to You, de mí para ti, en buen español. Esta canción pues fue el tercer sencillo del cuarteto de Liverpool y su primer número uno como tal en el Reino Unido. Esto fue grabado por allá del 5 de marzo de 1963, y bueno, fue lanzada como sencillo el 11 de abril de ese mismo año. Y bueno, como les decíamos, alcanzó su primer número uno. Y en el lado B pues se incluyó la canción Thank You Girl. Sobre esto pues podemos comentarles que pues esta, la idea de esta canción les nació cuando leían la sección de cartas del periódico New Musical Express, que llevaba el título precisamente de From You to Us, de ustedes para nosotros. Y bueno, de ahí nació esta idea y bueno, pues se convirtió en un gran éxito para el cuarteto de Liverpool. Y bueno, lo que vamos a escuchar en esta ocasión es la toma número 7, la cual tiene algunas diferencias en relación a la versión oficial. Esperemos que la escuchen atentamente y puedan distinguirlas. A ver qué les parece, vamos a escucharla sin más preámbulo y regresamos enseguida. Estamos de vuelta después de haber escuchado esto que llevó por título From Me to You, de mí para ti. Por ahí, entre las diferencias, podemos destacar la falta de armónica, principalmente. Es la ausencia más notoria, podemos decir. Y bueno, ahora vámonos con algo de Ringo Starr como solista. Esto lleva por título Sentimental Journey, que en buen español se titularía Jornada Sentimental. Esta canción está extraída del disco del mismo nombre, que fue el primer LP como solista de Ringo, el cual fue lanzado por allá de marzo de 1970. fue muy sorpresivo ese lanzamiento, que contiene canciones clásicas de jazz de la década de 1930, pero con arreglos que, bueno, hay que destacar que tiene un arreglo diferente por canción, por distintos arreglistas, productores, músicos, amigos de Ringo, entre los que podemos destacar Richard Perry, el mismo Paul McCartney, etc. Y bueno, esto viene a raíz de que, siguiendo un poco los pasos de George y de John, aprovecharon los estudios con los que contaban. Te damos lo que tú quieres escuchar. Radio Portla Web. Gonna take a sentimental journey. Gonna send my heart at ease. Gonna make a sentimental journey to renew old memories. I got my bag, got my reservation. Spent each dime I could afford. Like a child in wild anticipation, long to hear that all aboard. Seven, that's the time we leave at seven. I'll be waiting. That takes me back. Never thought my heart would be so yearning. Why did I decide to roam? Got to take this sentimental journey. Sentimental. Una pequeña disculpa, o más bien una disculpa por un pequeño fallo aquí. Se nos agotó el tiempo y entró la canción, pero bueno, espero que la hayan disfrutado. Bueno, nada más comentar que, siguiendo los pasos de Johnny George, aprovechando los estudios de grabación, entre algunas grabaciones del cuarteto y demás, pues aprovecho para ir grabando este LP, el cual pues tiene cosas interesantes. Si tienen oportunidad de checarlo, pues búsquenlo, no se van a arrepentir. Y bueno, ahora vámonos con nuestra sección de la BBC. En esta ocasión vamos a escuchar un tema que lleva por título Dream Baby, o cuya traducción sería Sueña Nena. Es una composición de Roy Orbison, a quien deben de recordar por la canción Pretty Woman, Mujer Bonita. Bueno, esa la compuso él también, y bueno, aquí en México se llegó a hacer el cover de esta canción en español por parte del grupo Los Abson, con el título Sueña Dulce Nena, que fue pues un éxito importante a nivel radial aquí en México. Y bueno, esta interpretación procede del programa Tenayer Tor Here We Go, que fue grabada por allá del 8 de marzo de 1962. Pues, si les parece, vamos a escuchar esta versión que en donde Paul McCartney lleva la primera voz. A ver qué les parece, esperemos que sea de su agrado. Y bueno, pues esperamos sus comentarios, sus críticas, sugerencias y todo lo que nos quieran mandar a través de la página de Facebook. Y pues díganos qué les parece el nuevo horario, les agrada, qué les parece. Bueno, pues vamos a escuchar esa canción y regresamos enseguida. Les recordamos que esto es Magical Mystery Show a través de Radio Cuautla Web. Swim Dreamy Baby es una grabación del 8 de marzo de 1962 en el programa BBC Teenagers Town Here We Go. Es una canción del compositor Roy Orbison que ha influenciado mucho a los Beatles en sus primeros días de grabación. En México se grabó por parte del grupo musical del grupo norteño Los Abson Boys, que se llama Sueña Dulce Nena. La versión que ellos realizan es un poco similar, nada más que ellos le incluyen un saxofón. Aquí tenemos la versión de los Beatles en la BBC en la voz de Paul McCartney. Regresamos después de haber escuchado esto que llevó por título Dream Baby. Y ¿qué les pareció? Ahora, bueno, nada más comentar que por ahí antes de escucharla, escuchamos el comentario de Oscar Hernández sobre la canción. Y bueno, ahora nuevamente vamos a escuchar a Oscar Hernández comentando la siguiente canción, la cual lleva por título Shanghai Surprise, la cual está extraído de la película del mismo nombre producida por los estudios Handmade Films, que, la, que era la productora que tenía George Harrison. Y esta película está protagonizada por Sean Penn y Madonna. Entonces vamos a escuchar a Oscar y después la canción y regresamos enseguida recordándoles que estamos transmitiendo en vivo a través de Radio Cuautla Web. Esto es Magical Mystery Show. Shanghai Surprise es una película que es filmada a finales de los 80s y es protagonizada por Madonna y Sean Penn como protagonistas de la película. El soundtrack lo realiza George Harrison, en la que aparece también en parte de la película, y de y la canción que vamos a escuchar a continuación se llama Shanghai Surprise, conforme al referente al tema de la película. Shanghai Regresamos después de haber escuchado esto que fue Shanghai Surprise. ¿Qué les parece? Esperemos que haya sido de su agrado. Por ahí hay un video, un videoclip de esta canción. Búsquenlo ahí en su canal o en su portal de videos favorito. Y ahora vamos rápidamente con nuestra sección, el cover de la semana. Aunque bueno, esta canción no se puede considerar propiamente un cover. Pues esta canción nunca llegó a ser grabada por el cuarteto de Liverpool. Sin embargo, bueno, es una composición de Paul McCartney de por allá de 1968. Fue escrita como tema para una serie de televisión allá en el Reino Unido. Que fue además del... Vamos a escucharla con la orquesta de George Martin, aprovechando para recordarlo. Ahora que se acaba de cumplir un aniversario luctuoso de su fallecimiento. Pues también podemos contar que llegó a grabar la Black Mike Pills Band, que así llamó esta agrupación. Pero bueno, vamos a escucharla con la orquesta de George Martin, a ver qué les parece. Probablemente no hayan escuchado esta canción antes. Pues a ver, vamos a escucharla, a ver qué les parece. Y bueno, regresamos enseguida, recordándoles que seguimos en vivo a través de Magical Mystery Show en Radio Cuautla Web. Así que esto lleva por título Tingum Bob. Radio Cuautla Web. Y estamos de vuelta después de haber escuchado este tema orquestal con George Martin y su orquesta. Bueno, y ahora, bueno, vamos a escuchar algo de John Lennon como solista. El tema en cuestión se lleva por título Move Over Michelle, que se podría traducir como Muévete Michelle. Bueno, esta canción fue grabada el 15 de julio de 1974, del 21 al 25 de octubre de 1974, y terminó siendo publicada por allá del 18 de abril de 1975 y 10 de marzo de ese mismo año, tanto en el Reino Unido como en la Unión Americana. Esto fue cara B del sencillo Stand By Me. Y bueno, esta canción estaba pensada originalmente para el LP Walls and Bridges, pero ahora sí que a último minuto se decidió eliminarla, y bueno, finalmente se incluyó como cara B del sencillo Stand By Me. En cuanto al título, esta es una forma en que respectivamente la prensa solía referirse a Yoko Ono como Señora Lennon. Entonces de ahí nació este título. Y bueno, cabe recordar que esta fue compuesta mientras John y Yoko estaban separados. Entonces, pues de ahí un tanto el título, se podría pensar. Y bueno, lo que vamos a escuchar es una toma alterna, no la versión que aparece en el sencillo, y que actualmente podemos encontrar. Bueno, salió en el LP John Lennon Collection, y por ahí una versión alterna en la caja John Lennon Anthology. Pero pues no es tan común encontrar esta canción. Me parece que ahora en las últimas compilaciones que han sacado de Lennon también se incluye. Bueno, pues sin más ni más vamos a escucharla. ¿Al qué les parece? La verdad tiene un sonido, pues suena mucho al rock clásico de los 50s. A ver qué les parece. Y bueno, también comentarles rápido que, bueno, a lo mejor hemos estado escuchando canciones no tan conocidas, pero bueno, un poco la intención de este programa pues es ponerles música pues que a lo mejor no están tan acostumbrados a escuchar, no es tan común que escuchen en la radio comercial, ni forman parte de los 20 éxitos que suelen interpretar las bandas tributo, ni en los playlists de los streamings de música, ni en YouTube lo que suelan escuchar. Entonces, pues un poco la idea es eso, que conozcan otras canciones que normalmente no se ponen, y que pues eso los motive o los anime a buscar los discos. Por eso les damos la información de tal o cual disco viene la canción, para pues que se animen a escuchar todo el disco u otras canciones. Así que por lo tanto, ya después de tanta palabrería, pues vamos a escuchar eso que lleva por título Move Over Michelle, Muévete Señora L. Step Inside Love es una canción de Paul McCartney grabada en los estudios Escher cuando se grabaron los demos para el álbum blanco. Más sin embargo, le da esta grabación a Cilla Black, que ella normalmente trabajó con ellos en sus presentaciones en vivo cuando fueron las giras en Inglaterra y Londres. Aquí les presentamos esta versión que es realizada por ella, por Cilla Black, ya que años anteriores ha fallecido. Pero esta versión es muy común entre ella, ya que es de la autoría de Paul McCartney, pero es realizada en los créditos se lleva Lennon McCartney. Step inside love. Let me find you a place where the curse of the day will be carried away by the smile on your face. We are together now and forever. Come my way, step inside love and stay. Step inside love. Step inside love. Step inside love. I want you to stay. You look tired, love. Let me turn down the light. Coming out of the cold, rest your head on my shoulder and love me tonight. I'll always be here if you should need me. Night and day, step inside love and stay. Step inside love. Step inside love. Step inside love. I want you to stay. Regresamos después de haber escuchado esto, que no fue Mob Over Michelle, como pudieron ustedes darse cuenta. Hay un pequeño errorcillo, pero bueno, simplemente nos adelantamos a escuchar Step Inside Love, una composición de Paul McCartney, interpretada por Cilla Black, en lo que fue nuestra sección el invitado de la semana. Cilla Black, pues fue una gran amiga del cuarteto de Liverpool. De hecho, ella era la encargada del guardarropa allá en la caverna. Posiblemente el representante de los Beatles, Brian Epstein, le dio una oportunidad y posiblemente pues decidió representarla. Y este fue uno de los grandes éxitos de su carrera. Quien también recordamos, pues hace unos años también dejó este mundo. Y esto específicamente que escuchamos es un demo con ella cantando y con el acompañamiento en la guitarra acústica de Paul McCartney. Y bueno, ahora vámonos con algo de McCartney como solista. De su más reciente disco, este disco se llama Hip Station, se lanzó por allá del 7 de septiembre del 2018 y el tema es Back in Brazil. And a far, far better world. Bueno, regresamos después de haber escuchado este tema de Paul McCartney. ¿Qué les pareció? Desde lo más reciente de su último disco en estudio. Y bueno, ahora vamos a escuchar, ahora sí, Move Over Myself con John Lennon. Y pues ya todo lo que habíamos dicho al respecto, pues ya lo dijimos hace unos minutos. Así que, sin más preámbulo, vamos a escuchar ese tema y bueno, regresamos porque ya casi estamos en la parte final del programa, pero aún tenemos un par de temas más muy interesantes. Así que vámonos con John Lennon y regresamos enseguida. Esto es Magical Mystery Show a través de Radio Cuautla Web. Uno, dos, tres, cuatro. Así suena Cuautla Web. Así suena tu radio. Radio Cuautla Web. Cuautla Web. Regresamos después de haber escuchado esto con John Lennon. Y bueno, ahora vamos con los dos últimos temas de este programa, los cuales están ligados o relacionados más bien. El primer tema que vamos a escuchar lleva por título Girls and Boys, que no es otro que el tema que conocemos como Real Love, pero este es uno de los demos con John Lennon al piano solo. el cual fue realizado por allá de 1979, allá en su departamento del edificio Dakota en Nueva York. Bueno, sobre esa canción. Lanzada como sencillo para la antología, pero con el complemento que hicieron Paul, George y Ringo. Pero bueno, sobre la canción, supuestamente era un intento por hacer una canción en que, bueno, se puede decir que era como para una especie de musical sobre la vida de John y Yoko, pero bueno, finalmente no fue así y se enlató. Pues, ¿qué podemos decirles? Hasta que Yoko le entregó la cinta a Paul McCartney para que la completaran y finalmente se pudo llevar a cabo esta grabación que conocemos hoy. Pero bueno, antes de que los Beatles lanzaran, pues por ahí apareció en el documental, tanto en el documental como en el disco, en el soundtrack del mismo titulado Imagine John Lennon, por allá en 1988, una versión distinta, claro. Y bueno, pues de esa forma se llevó a conocer esa canción. Pero bueno, vamos a escuchar este ritmo con John Lennon y regresamos enseguida ya para presentar la versión final, que fue Real Love de 1995. Pero antes vamos a escuchar lo que tiene que comentarnos Oscar Hernández sobre esta canción. Real Love es una canción de la autoría de Lennon, en el cual aparecen grabaciones que se hicieron en 1975 en la estancia cuando estuvo viviendo en Nueva York. Él acostumbraba a tocar su guitarra a pesar de estar alejado de la música y del mundo de la música. Él tenía se puede decir que su grabadora, y tenía sus canciones, las que tenía en mente, y las grababa. Una de ellas es Real Love, que es incluida en el álbum Imagine, en una recopilación que se hizo a finales de la década de los 80, si no recuerdo, que es también aparece como sencillo en 1995 para el volumen 2 de la antología número 2. Aquí tenemos esta versión de Real Love. Living in Y regresamos después de haber escuchado esta toma de Real Love, la cual fue con guitarra, no con piano, como habíamos dicho. Por ahí hay otro demo donde sí es al piano, que de hecho la versión al piano es sobre la que se hizo la versión de los Beatles. Y precisamente con esta canción es con la que vamos a cerrar la emisión de esta noche. Esta, como les habíamos comentado, se grabó por allá de 1995 y se lanzó en marzo del 96, perdón. Y bueno, tanto se lanzó como sencillo y también como primera canción del volumen 2 de la antología de los Beatles. Y bueno, no queda mucho más que agregar, solo dejárselas escuchar para que la disfruten, al igual que nosotros la vamos a disfrutar. Y pues también despedirnos por esta ocasión, recordándoles que nos esperamos la próxima semana, el próximo sábado a las 7 de la noche, aquí a través de Radio Cuautla Web, con una emisión más de Magical Mystery Show. Esperando contar con su compañía y esperemos que el programa de la próxima semana pues sea de interés para ustedes, al igual que esperemos lo haya sido. Y recordarles que si quieren volver a escuchar ese programa o alguno de los programas anteriores, tanto de esta actual temporada 3 como de las temporadas anteriores, pues todos están alojados ahí en nuestra página Magical Mystery Show en Facebook. Simplemente vayan a la sección de fotos. Ahí hay unos álbumes relativos a los programas transmitidos. Y de ahí los pueden llegar al enlace para escucharlos o descargarlos. Así que sin más, nos despedimos. Muchas gracias por su compañía. Les mandamos un saludo. Y pues no queda más que agregar. Y antes de escuchar el tema Real Love, les agradecemos su compañía y recuerden, esto fue Magical Mystery Show. It's real. viaje ha terminado. Hasta la próxima. Magical Mystery Show.